princesa. Quería vivir, pero como tonta, confié en ti. Cobardemente te alejaste y solamente me ilusionaste. Cobardemente te alejaste y solamente me ilusionaste.